Miércoles 23 de enero, digno es el Cordero. Lee Apocalipsis 5, 8 al 14, Efesios 1, 20 al 23 y Hebreos 10, 12. Efesios 1, versículo 20 al 23. A la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hebreos 10:12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecadores un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dicen estos pasajes? Deberían darnos gran esperanza y consuelo en medio de un mundo que en sí mismo ofrece tan poco de ambos. Cuando Cristo el Cordero se acerca al trono, toma el libro, este acto muestra que toda autoridad y soberanía le pertenecen, según Mateo 28:18, Efesios 1:20 al 22. En ese momento, todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo recuperó. Cuando Cristo toma el libro, este muestra que el destino de toda la humanidad está en las manos de Cristo. Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postran ante él y lo adoran, como lo hicieron en Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mediante este acto de adoración, los ángeles exaltados y los representantes de la humanidad redimida confirman el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. Con su sangre ha pagado el rescate de los seres humanos caídos y les ofrece toda la esperanza, la redención y la promesa de un futuro que apenas podemos imaginar. A los cuatro seres vivientes y a los ancianos se les une la incalculable hueste angélica que rodea el trono. Todos ofrecen alabanzas, el Cordero que ha sido inmolado y que ahora vive, para hacer intercesión por la raza caída, según Hebreos 7:25. Al unísono, los ocupantes de la sala del trono exclaman alzando la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, según Apocalipsis 5:12. En ese momento, toda la creación del cielo y de la tierra se une para rendir verdadera adoración al Padre y a Cristo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. En respuesta a esta alabanza, los cuatro seres vivientes exclaman amén y los 24 ancianos se postran, concluyendo así esta veneración resonante en la sala del trono celestial. Los físicos especulan con que algún día el universo se quemará, se autoextinguirá o simplemente se desintegrará. ¿Qué contraste con el futuro que presenta la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comenzar a regocijarnos incluso ahora mismo por el futuro que nos espera? Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 13, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 5.